want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things, con un momento canónico se me hizo el milagrito de irte. Quiero que revises y me cuentes qué opinas. Es que tengo barba, por fin. Con 6 años. ¿Te das cuenta? No, que son 6 años, ya me veo más adulto. Tienes cara de niño, con barba. ¿Cómo me vio Andrés? Tengo barba. Tiene barba, por fin. No, pero mira, ese tratamiento surtió efecto. Surtió efecto el tratamiento, estoy muy contento y muy agradecido. Tiene la gorra, y la gorra le quita 20 años. Como Benson Boone, agradecido con todo. En este caso, por mi nueva barba. ¿Y qué, te pica? ¿Sabes que no? Ah, bueno, supernatural. Súper natural. Tienes que compartir una foto, ¿no? Súper benevolente conmigo mismo. ¿Y cómo la perfilas? ¿Cómo la pones así? No, voy a un estilista. Estilista. Estilista de la barba. Un estilista de barbas. Una palabra. Sí, con los buenos días y mañanas de la X, sí. Entonces... El poder de la hora nos embarga hoy en la pregunta del día. Sí, Andrés, ya está invadido, pero pues sí. Es cierto, ¿no? Edgar Tolli. Edgar, lo que importa es lo que estamos viviendo ya, porque mañana no sabemos. No sabemos. No ha pasado, exacto. ¿Mi consejo? A ver, ¿quién te lo dio? Me lo dio mi jefe. ¿Cuál? Creo que es el único al que le acepto consejos en realidad. No, también. ¿Cuál? Yo acepto tus consejos, Dirty. No, durante los pasados 3 años he aceptado todos tus consejos. También he aceptado consejos de Andrés. Yo soy muy aceptador de consejos. Alejandro acepta los consejos cuando los está digiriendo. No, yo los aplico. No diga mentiras, Andrés. Cuando los elimina de una. Así, ¿cuándo qué? ¿Qué? Cuando los digieres, cuando empiezas como a decir, ay, sería bueno, no, mejor no. No, yo siempre aplico todos los consejos. Tus consejos siempre los he aplicado, Dayana. Gracias, siempre. Alejandro. Gracias. Me dijiste, no pagues el OnlyFans de Lily Allen. No lo pagué. Esos consejos. No compre más tutoriales. No volví a comprar. Bueno, ahora los veo todos gratis por YouTube. ¿Qué son te mañanas dijo en la tu X? Jefe. Mi consejo es KISS. Así, sencillo. KISS. ¿Y qué significa? Keep it simple, stupid. Ok. Ese es el consejo de mi hija. Manténgalo simple, estúpido. Menos es viene más. Ahí con un regañito tácito. Sí. Pues ustedes saben que ese, The American Way. Claro. Menos es más, traducido al español. Exactamente, menos es más. Sobre todo en nuestro oficio, aunque yo, después de 30 años de estar en este maravilloso oficio de la radio, aún... ¿Te cuesta? Me cuesta un poco la simpleza. La simpleza, la sencillez, la concreción. Pero bueno, ahí voy, porque el poder de la hora lo puede todo. Es el diario estoicismo. ¿Por qué lo llevan hacia allá? No. Tengo un libro que se llama El Estoico Diario. ¿De quién? Llega en unas cosas. Es un libro que coge todas las enseñanzas que dejó sobre la mesa Marco Aurelio en su famoso y legendario libro Las Meditaciones, es el que conduce a toda la charlatanería de hoy en día, Dirty. Pero lo que has compartido ha sido chévere de ese libro, ese me ha gustado. El diario estoico coge las enseñanzas de Marco Aurelio y las aplica al lenguaje de hoy en día, porque es que una de las cosas difíciles de leer a Marco Aurelio pues es el lenguaje, porque el idioma, el texto... Es un poco viejo a ratos. Ya, toca hacerle una intervención. De pronto ahorita les leemos el Estoico Diario. Sí, señor, por favor. O si no, hacemos las meditaciones de Marco Aurelio, porque estoy seguro que mucha gente allá afuera las necesita. Estas son mañanas de la X con los muy buenos días. Andrés, yo creo que, no sé. Señor. Estoy pensando que Travis Scott. ¿Le fue pronto, bien? Ayer, ¿vieron el video de Travis Scott en Italia? Pues hay no sé cuántos miles de personas, pero eso se ve. ¿Cuánta gente increíble. Puede haber en ese concierto que hizo? 100,000. De la gira Circus Maximus Travis Scott ayer. Por ahí unas, ¿qué? ¿Unas 100,000 personas? 100,000. ¿Es en serio? 100,000, yo le pongo 100,000. Y mira que en la pregunta que hicimos, ¿saben quién es Travis Scott? Respondieron 344 personas, de las cuales el 56% sabe. Dijo que sí. El 44% dijo que no, casi la mitad. Está dividido. Esos son los oyentes de la X más música, ¿no? Sí, señor. Claro. Y nuestros usuarios, seguidores en X. Sí. Claro, esos son los oyentes que son un buen termómetro de todas maneras. Está bien. Eso quiere decir que estamos divididos. En Colombia podemos estar divididos. En Italia sí es que ese tipo llenó eso de gente. ¡Qué increíble! En Italia. Bueno, es que... En Italia. No, la verdad no tengo muy claro el panorama musical de Italia. En Milán. Ok. Travis Scott escribió hace unas horas: no tengo palabras. La noche de anoche fue un sueño. Qué bueno eso. Sí, no, y se ve increíble, sí, la verdad. Sí, fantástico. Sí, Milán, no me deben nada. Dice: y'all gave y'all 80,000, y'all, the best time ever. Dice: no, todos ustedes se dieron a sí mismos el mejor momento de sus vidas. La gira se llama Circus Maximus. Sí. Y pues las imágenes son descomunales. Sí, son impactantes. Es bueno, ¿no? Chévere ver eso también. Claro, y además es eso, lo que hablábamos ayer, es un momento único, la primera vez, tiene todo este peso de su último disco, de sus conciertos, de sus shows. Y uno quiere estar ahí, así uno no sea el más fan, ni conozca mucho de su discografía, uno dice, por FOMO o por ser parte de, vamos. Óyame, le iba a decir sobre eso. El disco de ese tipo del año pasado, creo. ¿Cuál? Que fue este año. Utopia. ¿Disco? El otro. Ese tipo sí hizo un disco. Serio. Sí, sí, sí, es bueno. El Utopia. Utopia, claro. Buen disco. Ese es buen disco. Buen disco ese. Muy ese es del año pasado, sí. Pero los más fans siguen insistiendo que el mejor disco de Travis se llama Rodeo. El primero. De 2015. Sí, con ese se lanzó. Rodeo, ese es el primero. Luego en 2018 salió el Astro World, que es el famoso concierto cuya gira después fue un desastre por los 9 muertos, 10 muertos. Ajá. en Texas, ¿no? En la estampida esta que fue, digámoslo así, muy polémica por las demandas y por los casos. Pues cuéntenos su consejo en la mañana de hoy, por favor. Estamos ansiosos de saber cuál es ese consejo que le han dado. ¿Quién le dio ese consejo? En arroba la X más música. Gracias, Dirty, por reportarnos el resultado de nuestra encuesta que habíamos dejado abandonada en el olvido hasta el día de hoy. 300 personas hicieron rápidamente una respuesta a si conocían a Travis Scott. Las opiniones están divididas. Repetimos que creemos muchísimo en ese oído de la X más música. Obviamente también el público es mucho más joven, pero tendremos tiempo para seguir conversando sobre esta y muchas más cosas aquí en las mañanas de la X, deseándoles un muy feliz miércoles. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, hoy miércoles 24 de julio. El anuncio de los Machine Pumpkins ayer aquí en la X 103.9 FM. Ahí estaban con Perfect en las mañanas. Estoy viendo posibilidades de triunfo de Kamala Harris ya proyectadas en una encuesta que hizo la cadena de televisión CBS, respaldada por la empresa de encuestas YouGov. Ok, es muy pronto, ¿no? Sí, y los números se irán mejorando con las semanas, pero en la encuesta que se llevó a cabo entre julio 16 y julio 18 de 2024, el número de mujeres votantes que votaría por Kamala Harris, sí, según CBS, es el 52%. Okay. Con relación a Donald Trump, que dice que la intención de voto de los estadounidenses y de las estadounidenses puntualmente es del 47% para él. O sea, está apretadito, está apretado el tema, 52 para Kamala, sí, 47 para Trumpete. Está abierto. Y por ahí podría ser. Votantes afroestadounidenses, el 76% de los votantes, okay, negros encuestados por CBS y YouGov dijo que votaría por Kamala. El 21% por el Trumpete. Es que también en encuestas es tan difícil creer ya. Sí, es difícil, pero ahí están haciendo sus proyecciones y, como te digo, sí, se irán perfeccionando en el transcurso de la semana. El 62% de los votantes jóvenes entre 18 y 29 años encuestados por CBS y YouGov en los Estados Unidos dice que votaría por Kamala Harris. El 37% por el expresidente Trumpete. El Trumpete. Sí. Mami, bien, llegó tu papi con el trompete. ¿Cómo? En general, te desbloqueó un recuerdo. Pero te desbloqueó un recuerdo, qué bueno. Se notó, ¿cierto? Sí, como... Sí, sí, sí. Con el trompete. Wow, fantástico. Sí. Oye, y lo del emoji del coco. El emoji del coco está por todas partes. Varias cosas se han ido apropiando de la campaña de Kamala. Una de ellas, pues el color de Charlie XCX, el verde, sí, es Kamala is Brat. Sí. Kamala is Brat es lo que está circulando por todas partes, ¿no? Lo están haciendo muy bien, por lo menos a nivel de estrategia de redes. Sí, ayer también circuló un video de Kamala Harris, populismo musical, lo habíamos dicho, de Kamala saliendo de una tienda de discos diciendo que había comprado el disco Everybody Loves the Sunshine de Roy Ayers, un disco de Charles Mingus y otro disco de Porgy and Bess. O sea, fanática del jazz. Y está entonces el meme del coco. Sí, salió y mucha gente empezó a hablar, me voy a alistar en el ejército de los cocos, voy a luchar por Kamala Harris, y se empezó a inundar de cocos la red, y es que viene de una historia con su mamá, que es caída del cocotero. Así es. ¿Cocotero? Sí. Que sí, ella está explicándole a unos periodistas que por esto le han dado mucho bate en la derecha, claro. Porque está explicándole a unos periodistas diciendo, uno no vive en vacío, ajá, uno no vive en aislado de todo el mundo, las cosas hay que ponerlas en su debido contexto, ajá, uno no nació en un árbol de coco. No sé qué le pasa. Uno no se cayó de un palo de cocos, mi mamá le decía a uno, ¿ustedes creen que se cayeron de un palo de cocos y soltó la carcajada? La gente, los periodistas, que me imagino pues que no tenían mucho sentido del humor, claro, o no esperaban, pues nadie se rió. Porque fue ¿qué? Entendieron. ¿Cómo así coco? No, la mamá era un dicho que tenía, no sé qué le pasa a los jóvenes, creen que se acaban de caer de un cocotero. Cuando ya. Están ajenos a lo que los rodea. Sí, claro. Y es eso. Y ese coco y el cocotero y el coco y se cayó el cocotero que manejaba su mamá, pues muchas personas empezaron a asociarla ya, y el coco se ha convertido ahora como en la fruta oficial de la campaña de Kamala Harris. Asimismo, Alejo, la Federación de Músicos Americana le manifestaron todo su apoyo a ella. Esta semana, ayer se dio a conocer esto. Hay muchos músicos ahí metidos también. ¿Quiénes están? Mira, estuve mirando en la... Tan pronto se conoció la renuncia de Biden, nosotros contamos acá, frente a las reacciones de la gente, estuvo por ahí Cardi B, fue una de las primeras que dijo, ahí estamos nosotros. También estuvo por ahí... la de tú tienes un amigo fiel, la que a ti te encanta, que tú escuchas la música de ella, que es de guitarra, que es, ¿cómo se me olvida? Mi mamá la escuchaba. ¿Cuál de todas? Acuérdate, Alejandro. Carole King. Gracias. Okay. Carole King también estuvo ahí. Barbara Streisand fue una de las primeras artistas también que se dio a conocer apoyando no solamente mujeres. También estuvo por ahí el señor John Legend, estuvo Ariana Grande, estuvo obviamente Charlie XCX, pues eso dicen que está haciendo guiño guiño. También tenemos a, te digo por acá, Demi Lovato, ya te dije a John Legend, Katy Perry. Está sumada a esto este productor de electrónica de M, que es Maxwell, Moby también. Vemos por ahí a Questlove. Sí, Questlove era... Y así han arrancado, y ya como Federación Musical dijeron que tenía todo su apoyo, por lo menos para esta nominación a candidatura, Kamala. Estas son Mañanas de la X-103.9. Estoy viendo también TikToks y videos que se están haciendo virales en la mañana de hoy. Sí. De Venezuela. Ah, las elecciones. Sí, mucho caliente. Son este fin de semana. El 28 de julio, sí. Fin de semana. Mucho caliente, amigues. Por lado y lado, eso está complicado. Maduro, que están cerrando medios. Maduro dijo que si no ganaba iba a correr sangre. No puede ser. Uy, sí. Está bien pesado el tema. Está pesado y hay sentimiento nacional, dice una cuenta que se llama UHN Plus. Sí. Esto hace parte de mis nuevos medios. Yo sé, de desinformación. Yo he visto ese UHN. ¿Ah, sí? Sí, ese sale como, ¿es Colombia, como Oscura? ¿Colombia Oscura? Sí. No, es Colombia Oscura. Es Japón, que Colombia Oscuro. Oscura. Japón Oscuro, la nueva de Alejandro. Japón Oscuro, Barranquilla al día. Y entonces ahora estás con esa cuenta. Sí, estoy con esa cuenta UHN Plus que dice sentimiento nacional. banderita de Venezuela y dice, esto es una emoción fuerte, mi hermana, se acabó el chavismo, mi hermana, se acabó el chavismo. Vamos a ver. 1.9 millones de views tiene este clip extraído de TikTok, donde hay una caravana de motociclistas en movilización. ¿Será que va a pasar algo distinto? Ah, yo no sé, a mí me parece muy difícil. Cierto. Muy difícil que bajen a Maduro de allá. Es muy complejo y sí, es muy amenaza. Difícil porque el hombre tiene todo como muy comprado, ¿no? Claro, está todo armado. Y tiene de su lado a los del poder, a los que tienen las armas. O sea, es bien difícil, esperando que si se va a hacer un ejercicio democrático se respete como tal y se garantice por lo menos el proceso. Estas son mañanas de la X. Un consejo entonces para el día de hoy, julio 24. Sí. Proveniente de los discursos escritos del filósofo Epícteto. Ok. Cuando sea que le den una mala noticia, recuerde que ninguna noticia puede ser relevante para usted. Esto quiere decir que todas aquellas cosas malas que pasan en el mundo son objeto de distracción. Son cosas que fácilmente lo pueden distraer a uno, consumirlo a uno. Las noticias horribles de todas partes del mundo son cosas que nos pueden consumir la vida. Sí. Y la respuesta apropiada, de manera estoica a estos eventos, es que a uno no le importen. Pero eso tampoco es el camino a seguir, porque de todas maneras tiene que haber cierto nivel de compasión o de empatía, como la llaman los jóvenes hoy en día. Sí, señor. Pero sí hay algo que se puede hacer verdaderamente para ayudar a todos aquellos que sufren, incluyendo dentro de eso las noticias perturbadoras y nuestras reacciones a ellas, es la relevancia que pueda tener en nuestras vidas. La importancia que le demos. Exactamente. Sí, hay cosas, lo que decimos, lo que no se puede controlar, no le deberíamos dar tanta importancia, es tan difícil. Es difícil. Oh, pero sí es algo que va a suceder con o sin nosotros. Así es. Entonces es mejor empezar a darle la importancia a lo que realmente la tiene. Y estamos preguntándoles a ustedes cuál es el consejo que han aceptado y quién se los dio en arroba la X más música, en X, en Threads, en Instagram. Cuéntenos, estas son las mañanas 103.9. Con Lights en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cuál es ese consejo que ha aceptado y quién se lo ha dado? Es la pregunta de hoy en arroba la X más música. Dirty, ¿qué ha dicho la gente? Entonces tenemos a Alex que dice, la vida es tan simple que solo tiene dos respuestas, sí o no, y ahí es donde tú decides el camino. Ese es el consejo que él le da a sus hijos, Alex. Okay. Muy bien, sí o no. Ya, esas son las respuestas. Dice Nats, es mejor arrepentirse de lo que uno hace a tener que arrepentirse de lo que nunca se hizo. Se lo dijo la señora del carrito de cigarrillos cuando tenía 17 años, y es el mejor consejo de mi vida. También por acá, Laura, mi mami... Pero yo tengo, señora, una observación. Claro, por favor. Es un esperando. Poco contenciosa. Señor, a ver. ¿Qué a veces es mejor no hacer? No, yo creo que uno nunca se arrepiente de lo que no hace. Uy, qué bueno, uno nunca se arrepiente de lo que no hace. Mi caso puntual, yo creo que hay muy pocas cosas de las que me arrepiento de no haber hecho. Ok, no haber dicho que sí a una propuesta. Sí, no. O a un viaje. No. Creo que la única cosa que me arrepiento de no haber hecho, sí, es haber ido a ver a los Stone Temple Pilots. Porque se murió Scott Weiland y dije, hombre, me lo perdí. Sí. Pero no le he hecho mucha cabeza. No, y está tampoco. Perfecto. No se arrepiente. Exacto, sí. Y lo estoy diciendo porque ese consejo que la oyente está poniendo ahí sobre la mesa en nuestra radio digital. Sí, señor. Es que hace unos días vi a una persona en Threads comentando sobre cómo la gente mayor de 40 años que no tiene hijos dice no arrepentirse. Yo. Que no se arrepiente de no tener hijos. Sí. Y decía que... Entonces preguntaba, ¿qué es lo bueno de tener hijos? Explíquenme. Porque la mayoría de la gente a mi alrededor no se arrepiente de no tenerlos. Ok. Y ahí fue cuando pensé contestarle. Uno no se arrepiente de lo que no ha hecho. Porque no lo Entre conoce. Esas cosas, hijos. Claro, no se conoce. Exacto. Lo que no, ¿cómo es lo que no se sabe, no se sufre? Sí. Exactamente. Sí, toca Volvemos, hoy es una mañana de estoicismo en Mañanas de la X. Reflexiones. Pero no, sirve. Mañanas estoicas. Exacto, mira, acá dice Laura, mi mamá siempre nos enseñó, no se hace a otros lo que no quieren que le haga a uno. Buen consejo, sí. Es mejor una pregunta pendeja que un pendejo que no pregunta. qué buen consejo ese. Sí, también. Consejo y frase del día. Exacto, es mejor una pregunta pendeja que un pendejo que no pregunta y no se escoge con quién se trabaja ni se estudia. Hay que hacer lo mejor posible con lo que se nos da. Gracias, Laura. Son Mañanas de la X. Dirty Burial tiene nueva producción. Se llama Baby Invasion. ¿Escuchaste alguito? New Harmony Korine Movie. Es una película. Música para una película de Harmony Korine. Bueno, vamos por allá. Burial no, a veces no es tan fácil de oír. A veces se pega unas voladas maravillosas, pero siempre lo hace muy bien. Voy a ir por ese lado. Y mira que ayer se nos quedó que, y lo habíamos hablado acá frente a la esfera de Las Vegas, que insistíamos en que un show electrónico bien montado allá podría ser chévere, y se confirmó, claro. Alejo. Anima es el proyecto de uno de los señores de Tale of Us que ha estado por estos lados, que hace parte de Afterlife, este sello importantísimo del Melodic, y va a estar presentándose como primer acto electrónico en la esfera en Las Vegas. Esto va a ser en diciembre 27, 28, 29, 31. Son Mañanas en la X 103.9 FM. Snoop Dogg será el encargado de llevar la antorcha. Sí, en los viernes, Olímpicos. Él va a terminar de hacerlo, va a ser el viernes, lleva ya 2 meses haciéndose la trayectoria de la antorcha olímpica por Francia. El viernes cruzará la Villa de los Atletas, situada en Saint-Denis, y la vecina Saint-Louis, antes de ir al Estadio Olímpico y al Centro Acuático a pocos kilómetros de distancia. Snoop Dogg va a ser uno de los encargados este viernes de llevarla. Hay que recordar que él nació en el área metropolitana de Los Ángeles, que será la sede de los próximos Juegos en el 2028, y él ha estado relacionado también con los Juegos Olímpicos desde hace mucho. Corre, le gusta tener relación con el deporte, y pues ahora hará, no sé si es un sueño de él, llevar la antorcha olímpica ya en el último día en el relevo en París. Halle Berry está celebrando los 20 años de Gatúbela. Ay, la vi. ¿Qué tal esa Gatúbela? Es horrenda. Sí, gracias. Es una de las películas más horribles del mundo, pero 20 años después, la celebración de Halle Berry en Instagram, la recomiendo muchísimo. Ah, bueno, sí, claro. Ya. La recomiendo muchísimo, es más. Hay que verla. Soy partidario de que compartamos esas fotos con nuestra comunidad. Está bien, Alejandro, vamos a por ello. Está en 57 años tiene Halle Berry. Para que tengan claro, para que entiendan el contexto, estamos haciendo análisis de cultura pop. Es eso, es que lo hacemos desde el análisis, desde Han el sido fenómeno. 20 años, claro, claro. Desde que tuve el honor de llevar a la pantalla grande este icónico personaje. Siempre será cercana a mi corazón y siempre seré Patience Phillips, alias Catwoman, y escribió Meow. ¿Cuál es la mejor Gatúbela? ¿Sí? Pues su personaje. Michelle Pfeiffer. Ya no hay nada, no hay nadie más. Anne Hathaway. Ah, bueno. No, esa es bien, está bien. Es que Anne Hathaway, Está bien, sí. ¿Quién más ha sido? Fue la primera, jamás me voy a acordar de ella, era la de la serie, que era la que le coqueteaba a Batman, y Batman se achantaba y ella lo molestaba. Era chévere, y ella lo ayudaba, siendo una villana, entre comillas, una antagonista. Ella le alegraba la vida y bailaban juntos. Y ¿la de los 60? Sí. La Gatúbela. Ella era chévere. Pero sí, Michelle Pfeiffer también, las caras que hace, la boca como la pone. Zoe Kravitz también fue. Ahora que lo recuerdo. En The Batman. Claro, ella sí. Es Catwoman. Ya la vi, Alejandro. Halle Berry. Alejandro. Julian Newman. Sí, está. Y con gatitos. 20 años de Gatúbela. Y con gatitos. Está rodeada de gatitos. Sí, ya vi. Rodeada de peluches. Gatito tomando leche. Ahí está, son Mañanas de la X-103.9 en instantes. Espero que podamos compartir ya ese tema. Claro que sí. Es temporada de Leo, Dirty. Ay, qué dicha, por favor. Es temporada de Leo y él es uno de los Leos más importantes de todos los tiempos. Junto a Lenny Kravitz, aquí está Mick Jagger y God Gave Me Everything. God Gave Me Everything I Want. Lenny Kravitz, quien viene para Bogotá a celebrar los 30 años de la X, más música en el Coliseo Med Plus. Recuerde que las entradas ya están a la venta. Son 30 años de discos. Vamos a hablar de la muerte. Keanu Reeves está hablando de ella. Y pues, no sé, yo le tengo miedo a la muerte. ¿Ah, sí? ¿A tu sí. muerte? A mi muerte, sí. Okay. No miedo, pero como perecita. Me gustaría que la vida durara siempre. Sí, tú has hablado de eso, ¿no? Que a ti sí te gustaría como la inmortalidad, ¿es? Sí, pienso constantemente en mi propia muerte. Digo, ¡ah, qué locha! Me despierta por la noche. Sí, qué perecita. Es un tema, ¿verdad? Es un tema importante. Sí. Que la muerte sí. Pues que lo despierte. ¿La muerte? Sí, claro, me despierta por la noche, como que me despierta por la noche el hecho de que me voy a morir y digo, ¡ah! Qué perecita. Qué rabiecita, como qué perecita. Alejo. Qué pecadito. Son Mañanas de la X. ¿A ti no te despierta tu propia muerte por la noche, Dirty? Ay, Alejo, tú y yo hemos tenido esta conversación internamente tantas veces. La mía no, la mía siento que le tenía miedo a la muerte ajena. A la gente, sí. A la gente que amo y pasé por ahí. Entonces ese miedo, yo en cambio la muerte ahora de otra forma, entonces no le tengo miedo. Sí. La veo como un descanso realmente. Uh-huh. Como, ajá. Como ya fue. Descansar del alma. Sí, es como, va, está bien. No me preocupa, ¿sabes? Sí que me preocupa y eso sí me quita ¿la manera? El sueño. No, me preocupa que pase mientras mis gaticos estén vivos. Ah. Y que queden solos. Claro. Que ellos estén desprotegidos y no tener quien vele por ellos. Eso sí me quita el sueño. O sea, de las cosas que digo, bueno, vamos a funcionar de tal manera que hasta que se vaya el último, ahí sí yo me puedo ir después. Claro. ¿Y qué dijo Mr. Matrix? Pues estaba a punto de cumplir 60 años, entonces está reflexivo con este tipo de temas. Dice que piensa todos los días en la muerte, que piensa mucho en la muerte. Tengo 59 años, excusando su pensamiento. Esto lo dijo en declaraciones para BBC News. Reeves dijo que a medida que se acerca a los 60, piensa más en el envejecimiento y en la muerte, pero de una manera positiva. Tengo 59 años, dice, así que pienso mucho en la muerte todo el tiempo. No es algo paralizante. Nos sensibiliza para apreciar el aliento que tenemos y las relaciones que tenemos el potencial de tener. El actor estaba promocionando su nueva novela gráfica. Sí, se dio a conocer. Está lanzando. Ajá. Y estaba hablando también de cómics y novelas gráficas. Me encantan las imágenes, me encantan las palabras y la narración de historias. Y me encanta la forma en que puedes tener este compromiso que se superpone. Así que puedes mirar el arte y luego seguir la historia. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Keanu Reeves está estrenando varios proyectos creativos como el cómic. Pronto un libro, lo mencionamos ayer. Y ahí está, pensando en su propia mortalidad. Porque es que después de los 50 nos da la impresión, como dice Keanu también, de alguna forma que estamos en tiempo prestado. Aquí está Sugar Ray. Esto es Every Morning. Every morning there's a halo hanging from the corner of every morning. Every morning de Sugar Ray en Mañanas de la X 103.9. En Carulla, disfruta la frescura de ahorrar todos los días con nuestros días especiales. Hoy, en miércoles de carnes frescas, 20% de descuento en cortes seleccionados de carnes de res y cerdo y en todo el pollo y la pescadería. Compra ya, válido el 24 de julio, aplican términos y condiciones. Son Mañanas, Tesla reportó los resultados trimestrales. Les habíamos dicho al comienzo de la semana que esta semana iban a empezar las grandes empresas a mostrar sus resultados del trimestre. Le fue mal. ¿Ah, sí? Le fue mal a Tesla. ¿No va bien? No va bien. Ok. Dice que no alcanzó las expectativas de Wall Street y que cayó por segundo trimestre consecutivo mientras intenta superar este periodo de demanda débil de automóviles eléctricos. La compañía dice también que el crecimiento de 2024 será mucho más lento que antes, en parte debido a la competencia en aumento de rivales como BYD de China. Sí, sí, sí. Tesla, mientras tanto, se prepara para moverse hacia adelante con un número de diferentes inversiones, incluyendo inteligencia artificial, un robotaxi y los robots humanoides, el Optimus. Me gusta el nombre, mucho. El Optimus, que están Optimus pendientes Prime de lanzarse, ¿no? Los robots para la casa. ¿Será? ¿Cuánto costará un robot? ¿Quién sabe? No, todavía es caro. Sí, todavía es caro. El que rompa cosas. Sí. No. Para allá vamos, pero se le demora. Ahora, si necesito ayuda, me gustaría tener una opción robótica que me ayude con la casa, por ejemplo. Compra la aspiradora del robot. No me sirve con los gatos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la dañan. ¿Sí? Sí, ellos son una cosa muy seria. Bueno, por eso, pero cómprala. ¿Pero para qué? Cómprala. Mira, y cuando la dañen, pues compras otra. No, claro. Exacto, que así no funciona la vida. No. Hay cosas que yo sé que no pueden funcionar. ¿Para qué voy a gastar mi dinero? Además, como es redonda, no llega como a esos rincones que necesito que llegue. En otras noticias, señor. Mark Zuckerberg, ¿sí? Estrenó ayer, ajá, la competidora de OpenAI, el modelo Llama 3.1. Sí. Una poderosa y nueva inteligencia artificial que sale. El CEO de Meta ha presentado como estado del arte. ¿Viste que en el buscador de Instagram ya sale? Está en el buscador de Instagram, creo que está en WhatsApp también, ¿no? Ya pronto. A mí no me ha salido. Sí, he visto ayer, oyentes nos contaron que lo tenían, sí, pero ya sale en el buscador de Instagram. Tiene ese garito azul que dice preguntar a Meta. Yo ya lo usé y me gustó. ¿Sí? Le pregunté, le dije que me mostrara solamente cuentas de recetarios. ¡Ah, fantástico! Y me empezó a botar cosas. Me empezó a preguntar también, obviamente necesita aprender. Sí, claro. ¿Qué tipo de comida? ¿Cada cuánto tiempo? Etc. Ok. Eso es chai. Nada más que Meta tiene eso, tiene la posibilidad de incorporarlo a sus plataformas de mensajería, a sus redes sociales, WhatsApp, Instagram, etc. Y ahí uno, lo que les contaba ayer de WhatsApp, va a ser muy chévere y mucho más efectivo el uso de una inteligencia artificial ahí. Entonces ahí también lo que podría pasar es que el uso del buscador puede reducirse, ¿no? Porque es probable que vayamos hacia allá. ¿Cierto? Y que en su reemplazo vaya a aparecer la inteligencia artificial de Google Gemini. Esto está interesante. Es probable que esa web 2.0 pues, ajá, esté muy retada por la inteligencia artificial. Y que la red social se vaya a volver generada toda por inteligencia artificial. Claro. Ese sí puede ser un gran cambio. Sí, y es el cambio que estamos transitando, es hacia donde vamos. Eso sí se ve más contundente y como más efectivo y ya en la marcha, y que no le hemos prestado como tanta atención. Llama 3.1, aquí estoy preguntándole cómo está Kamala Harris en las encuestas, pero se quedó pensando, puede ser porque el internet está como medio flojo, vamos a ver. ¿Lo estás haciendo por el Instagram? Sí, lo estoy haciendo por WhatsApp. Sí. Ah, ¿te sale ya? ¿Le sale? Sí, a mí me sale en WhatsApp. ¿Y por dónde te sale? Arriba. Ok. ¿Dónde están los chats? Sí. Está la bolita es azul con... La bolita azul, sí, color, es que es esa. Fucsia azul y... con azul turquesa y con morado. Llama trina. Azul, sí, turquesa, perfecto. La llama trina turquesa, entonces, ya está entre nosotros. ¿Cómo bajar la fiebre de un niño, por ejemplo? Le pregunté y ahí... ¡Bum! De una, 5 pasos. Okay, qué susto eso. En Instagram. Lo médico, uy, amigo. A mí me alucinó ChatGPT en estos días. ¿Por qué? Cuenta. Me alucinó mal. ¿Pero chévere? No. ¿Te abrumó? No. Pues no, me refiero a que así llaman a los científicos y los ingenieros. A esas incongruencias, ¿cierto? A las incongruencias. Ah, ya te entiendo. Bien. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? No me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero... Ah, ya sé, ya sé. Okay. No, no está. Se me perdió esta vuelta. Una cosa muy chévere. Pero le dije, venga, un momentico, no, pero esa canción no es de tal. Y me dijo, ah, sí, perdón. Sí, no, es que acuérdate, yo estoy peleando con él por eso. Pues yo le digo, no, porque me manda datos que son falsos. Alucina, ella alucina. Ay, sí, perdón. Ah, ya sé qué fue. Le estaba preguntando por una canción brasileña. Conoce las nuevas TTR de Acate Motors. Desde 7... tu.nissan.com.co. Mañana X está al aire. Estamos hablando entonces de que le estaba preguntando a la inteligencia artificial ChatGPT en estos días por una canción clásica de Brasil. Uh-huh. Y de las veces que ha sido referenciada en la cultura del hip hop como un sample. Ok, sí señor. Y me dijo entre otras cosas que la canción había sido sampleada por una canción llamada Scientist del álbum Kaleidoscope Dream de Miguel, lanzado en 2012. Entonces fui a buscar la canción y no existe. Ah, pues le dije, no encuentro esa canción de Miguel que mencionas, y me contestó, tienes razón, me equivoqué con la información sobre el sample. A mí eso me da rabia. ¿Por qué? Me da rabia porque no debería equivocarse. Claro que sí. No, es un robot, los robots por eso son robots. Uno tiene... ¿Será que algún día, será que algún día, en vez de decir somos humanos y nos equivocamos, sino que van a decir somos robots y nos equivocamos? Claro. Es todo lo contrario. Yo siento que el ser humano tiene el derecho y, o sea, ¿sabes? Como de equivocarse porque somos humanos. Ajá. Y estamos en un camino de... la máquina no debería equivocarse. Lo que pasa es que la máquina no se equivoca, la máquina falla. Esa es la diferencia. Porque así como falla un carro, una licuadora, una consola... Reconozco que tienes razón. Pues puede fallar un robot. No debería ser así. ¿Y qué le dijiste? Ahora, errar es de humanos. Exacto. ¿Cómo diría uno? Errar es de robots. Fallar es de robots. Y va a haber un consejo así. Errar es de humanos, fallar es de robots. Errar es de robots. Son cosas que pasan y no hay nada que hacer. ¿Y tú lo regañas? ¿Le dices? No. No, yo no. No, yo, ¿sabes qué? La única cosa que... Ni saluda ni nada. Me generó algo de curiosidad y de... No sé, como afinidad fue la DJ Libby de Spotify. ¿Ah, sí? DJ Libby me generó algo de... Pero como te habló. Algo como de... No sé cómo llamar eso, como... Sí, simpatía. Ah, me pareció simpática. ¿Por la voz, crees? Sí, me pareció muy simpática cuando me dijo... No te quiero molestar con lo que te estoy diciendo... No quiero aburrirte. Viniste a escuchar música. Y me quedé pensando, no, la verdad me gustaría escucharte más a ti. Pero no tiene más texto que decir. Sí, quién sabe. Porque ahí me detuve y dije, bueno, voy a seguir haciendo cosas porque no me puedo quedar aquí oyendo es que una robot poniendo Alejandro música, robot DJ. No, está aquí, escucha que habla con la robot DJ y está ya metido. La robot DJ. La gente me contestó en estos días que están usando el DJ de Spotify. ¿Y les ha gustado? Y que sí. Sí, dice, por ejemplo, alguien me escribió, le faltan unos 10 años de desarrollo de esa tecnología, pero buen comienzo. Otra persona me dijo, a veces siento que la inteligencia artificial me conoce más de lo que me conozco. ¿Y sí? Otra persona dijo, ya funciona muy bien el algoritmo, obviamente si lo trabajas y calificas lo que no te gusta, así mismo debe ser con inteligencia artificial, pero chévere, potenciado. En general, dice, a mí me bajó ya. ¿Perdón? Así contestaron, así me contestaron en Threads. Lo bueno de Threads es que me contestan de todas partes del mundo. Entonces, no son los tres mismos aldeanos que me odian en Twitter. Uy, me hiciste acordar de la aldea global. La aldea global. Shmuel McLuhan. Uy, no, es un mago. No, es un mucho maravilla de teoría de la aldea global. No, yo me acuerdo. Vamos a ver la aldea global. Sí, no, sí, sí. No. Qué bella no, que es la teoría, Dirty. La filosofía es vida. Entiendo. Y la filosofía es vida. ¿Es vida miserable? Sí, sí. Mira al amigo que va a la playa triste. Sí. por eso no usar de global ni aquí. Estoy encantado con la función. Estamos hablando de Spotify y de robots que están populando nuestras vidas en estos momentos, que están poblando nuestras vidas, perdón. Encantado con la función. Sinceramente, me ha hecho bloques que en su mayoría he disfrutado. Escucho desde Wagner hasta corridos tumbados. Okay, bueno. Este personaje me cae bien. Por lo mismo, una persona que escucha Wagner y a Peso Pluma está dentro de mis gustos, está dentro de en mi círculo. Abanico musical. Además que la mayoría que me ha recomendado también en su mayoría me ha gustado. Lo mejor que han creado, escribió una persona que no me cae tan bien. Mejores recomendaciones que YouTube. No es lo mejor que han creado, no es lo mejor que han creado, pero bueno. Y así estamos entonces en este momento en cuestiones de robótica. Con alucinaciones de ChatGPT, con Mark Zuckerberg ahí peleándole a OpenAI con su nuevo modelo Llama 3.1, con robots. Spotify presentando AI DJ, con Optimus. Y con Optimus, que está próximo a salir a la venta y que será el robot de las gatas de Diana muy pronto aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Qué bueno sería. Son las mañanas de la X, ahí estaba Cisa. Estamos con SmartFit a esta hora. Sí, señor, porque llegó a SmartFit Julio vestido de promo. Aprovecha una promo increíble. Paga 59.900 pesos en los tres primeros meses y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, cosita. Si la inteligencia artificial le permite a uno tener barba, yo creo que voy. Pero el problema es que no es verdad. Sí, es verdad. Es una verdad virtual. Como Simón. ¿Te acuerdas de Simón? ¿Cuál? ¿El gran varón? No, la película de Al Pacino. Ah. Era una inteligencia artificial que era una actriz y la nominaron a premios y ganó y él se la inventó. Y la gente pensaba que era real. Y cogía una maniquí que manejara y todo para que la gente le tomara fotos, pero no era verdad. Entonces, Alejandro, cuando salgas de esa virtualidad y te conozcan, realmente van a decir, ¡ay, la barba! ¿Yo me afeité? Claro. Pero vas a salir al otro día otra vez con la barba. ¿Será? ¿Te puedo decir algo? No, ¿qué le vas a decir? Te ves mejor sin barba. ¿En serio? Sí. ¿Tú crees? Sí, señor. No, yo creo que... ¿Cierto que me veo bien? Diga que sí, Andrés, acompáñeme Esa aplicación no está tan desarrollada. ¿Se ve muy mentiritas? Sí. Y es un tipo de... Uy, no, aquí me meto en... terrenos fangosos. ¿Qué tipo de barba es? Dígalo. No, dilo. Es una barba horrible. Cuando está es una barba popular, muy es marcada. Una barba del sector de la música popular, no, me da la impresión. Exacto, que la pintan, exacto. Pintan los bordes para lograr perfeccionar el perfilamiento de cada vello. Yo creo que si yo tuviera barba sería de esos no, que se perfila la barba. Claro no, por favor, no lo hagan. No lo hagan, amigos. Una cosa es el cuidadito claro, y mantenerla humectada. Que no salga y así escarcha. En pero, Mañanas X, despúntese la barba. Pero sí, que queda como el ángulo recto, oscuro, negro hacia abajo. Ahora, si usted se siente cómodo haciéndolo y le va bien, siga por ahí, vaya por ese lado. Alejo, tú te ves más chévere sin barba. Gracias, Dirty. Con qué gusto. Bueno. Sí, sí. Qué triste. No, ¿por qué? Porque a veces uno quisiera, yo quiero una peluca. Sí. Cómpratela. Es que es carísima, ¿no? Son carísimas. Pues de las buenas, sí. Porque ya me da pereza dejarme crecer el pelo. Me encanta mi pelo corto, pero pues siempre es igual. Entonces he pensado, pero son carísimas, cuestan como 600.000 pesos, como uy, amiga. Sí. Entonces, es que, no sé, déjate hacer. En otras noticias, Spotify volvió a anunciar aumento de precios, Dirty. No, otra vez. Volvieron a anunciar. Qué berracos, claro, anuncian. Porque esta vez hay una versión super premium que va a traer el sonido. ¿Cierto? Alta fidelidad. Claro. Ahora, y lo hemos hablado, la alta fidelidad es como para el conocedor del nicho que la verdad uno lo tiene de fondo la música y uno lo acompaña y uno ni se da cuenta si está Y sobre todo el dispositivo. Depende del cómo lo escuchas. Depende también del sistema de sonido que tienes, donde te puedes dar cuenta de eso. Sí, es muy complicado reproducir alta fidelidad en un dispositivo móvil. Creo que imposible. Ajá, además si tú no tienes los recursos y tienes tus, no sé, los primeros audífonos que te sirven, ¿para qué los vas a cambiar? Es más emotivo que de calidad, que sí, obviamente va a existir gente que se va a conectar por esa calidad de sonido, pero creo que es un nicho muy chiquito que es conocedor y tiene los recursos para tener un buen sistema de sonido. Pues Spotify ha estado en las noticias este año en términos musicales, entre otras, pues por la amarga pelea contra Universal Music, la pelea contra los editores estadounidenses que reclaman más dinero. Y a pesar de eso reportaron unas ganancias récord en esta serie de rendición de cuentas que están haciendo las empresas alrededor de los resultados trimestrales, y además de eso pues están proponiendo aumentar los precios desde hace unos meses a propósito de las ofertas nuevas que están llegando a la plataforma, como la llegada de los audiolibros que empaquetarían junto a la idea de tener más música, de acceder a más canciones y hacerlo sin avisos publicitarios. No planean echarse para atrás, según dijo Daniel Ek, el CEO de Spotify, y en esta ocasión Ek ha dicho que van a probar con el tema de alta fidelidad y obviamente van a cobrar por ese servicio. Agregó además, con relación a todo el tema de las peleas con editoras y de pagos a los dueños de los derechos, que probablemente van a pagar más a los dueños de los derechos este año y en adelante, aún cuando la regalía mecánica que se paga por reproducción haya bajado luego de que Spotify lograra que redujeran esa tarifa. Es curioso cómo funciona la economía, ¿no? Dicen, pagamos menos por reproducción, pero tenemos más usuarios, entonces terminamos pagando más. Sí. Pero lo pagan directamente a los dueños de los derechos. Es un tema económico muy difícil de hacerle entender a la gente, ¿no? Sí, completamente. Pero una de las cosas entonces que se proyecta para el futuro cercano es un aumento de precio para aquellos que quieran acceder a la tecnología de alta fidelidad que durante mucho tiempo han estado pidiendo los melómanos y los audiófilos que Spotify desarrolle dentro de su plataforma. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM y aquí está Mr. Tommy Richmond con una de las canciones del verano estadounidense, se llama Million Dollar Baby. Million Dollar Baby de Tommy Richmond en Mañanas X. Creo que una de las traducciones al español que más me incomodan en la historia del cine es llamar a Wolverine Lobezno. Spoonman. Ahí están, ahí están. Ese y el Bromas. ¿Pero el Bromas sí es verdad? El Risas. El Bromas es cierto. Ahora, hay cosas que son más fieles que... Y es del revés. Inside Out, del revés. ¿Así la tradujeron? Sí, ¿en España? Del revés. Sí, del revés. El Lobezno. Lobezno. El Lobezno. El Lobezno. U2. Ellos son una cosa seria. Apple. Pero se ahorran muchas cosas. ¿Qué se ahorran? Vamos a buscar. Apple. Gracias. Voy a buscar nombres de películas en eso. Por favor, busquemos nombres de películas que los españoles han traducido. Eso es chévere, porque hay varias. Para indignarnos un poco. Es muy gracioso. WW. Perdón. W. Así le dicen a la W. Sí. ¿Cómo? La W. W. Así se llama en España. En España no se llama la W, se llama la W. ¿Ah, sí? Sí. Entonces. Claro. Mira, Point Break con Keanu Reeves. Punto de quiebra con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Se llamó Le Llaman Body. Le es llaman que además body. No entiendo por qué buscan esos nombres. Pues intentan hacerle qué, hacerle, rendirle tributo al idioma español o qué. Sí, claro, ah, pero bueno, que intentan, diría, ellos pues, intentan. Podrían traducirlo textualmente, pero le llaman buddy. Por ejemplo, Beetlejuice. Lo llaman buddy. Beetlejuice. ¿Cómo lo pusieron Beetlejuice? Beetlejuice. Claro. Beetlejuice. Así, claro. Beetlejuice. Beetlejuice, con, ah, bueno. Con tilde al final. En la U. Sí. Super bad. ¿Cómo pusieron Superbad? Super salidos. Exacto. Super salidos. Que no anda, tío, que estamos super salidos. No te pierdas la película Super salidos. No os perdáis Super salidos. Ven, mire, vas por acá. Esto es fantástico. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sí, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos de Michel Gondry. Olvídate de mí. Claro. Me parece que ahí acertaron, me parece que lo hicieron, lo condensaron y me parece bien. Okay. Die Hard. Eso es duro de matar en español. ¿Cómo es en español español? La jungla de cristal. La jungla de cristal. Fast and Furious. Rápidos y furiosos. A todo gas. A todo gas, vamos. Anda, vamos, tío. A todo gas. Moana. No, estoy... Pues debería ser Moana, ¿no? Bayana. No, es como ah, bueno. Yo, es como yo. Ya cambia, sí. Es que... No. Hay filtraciones falsas de Deadpool y de Lobezno. Lo hicieron de aposta. Marvel lo hizo. Marvel lo filtró. Cosas. Lo explicó. Así lo ha explicado la productora ejecutiva Wendy Jacobson. Sí. En una entrevista dijo que dejaron filtrar o filtraron ellos mismos imágenes falsas para generar más expectativa en cuanto a la película. Dice, puede que se hayan dado o no algunos direccionamientos erróneos en internet sobre lo que hicimos o lo que vamos a hacer, o en la persona quien lo hizo para proteger sus derechos, pero lo cierto es que fuimos nosotros, sugirió. De acuerdo con esas palabras, Marvel incluso habría llamado a ciertos actores para que fueran al set de rodaje de Deadpool y Lobezno, cuando en realidad no aparecen en la película, sino era para desviar un poco la atención. Recordemos que Ryan Reynolds se ofuscó cuando esto empezó a salir, cuando empezaron a salir filtraciones que no venían de parte de Marvel, sino que eran insiders o paparazzis, y publicó imágenes enfadado con el tema, claro. Las editó y se burlaba de dichos rumores. Ahora se sabe que Marvel mismo estaba haciendo esto. Por otro lado, también salió a lejos la manera como lograron que Madonna les diera la licencia de Like a Prayer. Like a Prayer, si ustedes han visto el tráiler, la usan, uh-huh, y va a ser parte importante. Y para lograr esto, les tocó reunirse a ellos, a Ryan Reynolds, a Hugh Jackman y a Shawn Levy. Con ella se sentaron, sacaron cita. Claro. Y empezaron a explicarle por qué querían la canción, en qué momento se iba a usar, llevaron la película, cómo se usaría. A ella le encantó la idea, le sugirió cómo sacar mejor provecho a la canción y fue realmente una negociación que tocó de frente, en persona, para convencerla. Hay que recordar que ella no da licencias de sus canciones, entonces por eso fue como una pedida realmente especial, seria para lograrlo. Un favor especial. Y por eso es tan importante la canción también para la película. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí están algunas de las noticias alrededor de Lobezno y Deadpool. Joe, con End Up Beginning en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Hay alguna cosa que estés interesada de ver en los Juegos Olímpicos, Dirty? Ay, me gusta ese que es una... Es que no sé si en este se practique. ¿Cuál? El de la bolita esa que va por un campo en hielo y tienen... ¿Y que están barriendo? ¡Sí! ¡Es fascinante! ¿Eso es un deporte olímpico? Sí, eso es claro, un deporte olímpico. Pero no, no sé, les puedo creer. Sí. Es fantástico. Ok. Andrés, ¿algún atleta, algún deporte que esté pendiente, que quiera ver? Natación. Ya me acuerdo. Natación siempre, ¿no? Es chévere. Con Uri. Con Uri están interesados en la natación. Los la natación. ¿Sí? Isabela. ¿Cuál cubana? Isabela. Isabela, la nadadora olímpica colombiana que va a representarnos. Ella va para allá, ¿cierto, Andrés? No sé, no estoy muy seguro. No, ella es clavadista, ya no. No, hablando en serio, Alejo, hablando en serio, las mujeres de la selección de también. Fútbol. Bien, haciéndole fuerza a la selección. Sí, mañana juegan. Sí, mañana contra no jodas. Francia. Sí, mañana arrancan. Contra el local, contra el dueño de la casa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay sí. un nuevo deporte para estos juegos que se llama el breaking. Y es como el break baile. Sí, exactamente. Claro, el breakbeat. Es el breakdance. El breakdance se llama breaking. Se va a estrenar como deporte oficial olímpico en estas justas de París. El esgrima también es chévere. Gimnasia artística, gimnasia en trampolín, golf, halterofilia, que es la de Alejo. Sí, claro, lo mío es la halterofilia. Claro, siempre ha sido tan extraño que el patinaje no esté ahí, Colombia siendo tan potencia y teniendo unos patinadores y patinadoras maravillosos. ¿Y no es un deporte olímpico? No, es increíble eso. Bueno. Mira, y ahí eso es deporte, pero así purito. Salma Hayek tuvo la antorcha, caminó con la antorcha. Es el turno ahora de Snoop. Sí, viernes, va a estar ahí el dedicado a... Me contestó Llama 3.1. Ah, bueno, cuéntame. Estábamos hablando de inteligencia artificial antes que se acabara la pasada hora de Mañanas de la X. Sí. Y si está llegando a la sintonía, bienvenido, bienvenida. Ajá. Qué placer tenerlo con nosotros. Mi nombre es Alejandro Marín, mi compañera Dayana Rodríguez y Andrés Salazar los acompañamos natural, orgánica y humanamente. Mientras podamos, mientras la DJ de Spotify no nos quite el trabajo y esperamos que usted nos acompañe. Y estábamos hablando de Llama 3.1, la competidora de ChatGPT. ¿Y qué le preguntaste? ¿Cómo está Kamala Harris en las encuestas? ¿Y qué te dijo? Me contestó, Kamala Harris está en una posición competitiva en las encuestas presidenciales. 1, 2, 3, 4, no entiendo, eso es una alucinación. ¿Viste?